el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días, feliz orgullo. Orgullosamente torta. Feliz orgullo. Gracias. Bien, feliz de este enredando lunes por San Luis, ¿no? Este enredando que arranca de San Luis. Un grado bajo cero. Sí. Si esto no es amor a la comunicación. Díganos qué popular, será. Si esto no es active, mira, no sé qué es. Bien, pero tenemos sorpresa, obviamente que para nosotras, esta vez. Estamos ahí en la cocina, se está haciendo una mazamorra, bien cuyana. Llego y veo ahí la mazamorra. En pleno horno, hornalla, ahí, al fueguito. Está el clima, lo amerita, no saben el frío que hace, el pastito duro, helado, todo helado. Así que bueno, acá le estamos poniendo fuego. Ah, sí. Y otra persona que es una fuega es nuestro operador que está en su casita, seguimos en casa. Muy buenos días, compañero Mati. Buenos días, Mati. Y arrancamos la semana con el informativo de la RNMA. Así es. Bueno, este programa que es de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, Radio de San Luis Ciudad, Alternativa y Bien Popular. Hasta las 12 nos vas a escuchar por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Los martes la posta la toma del Enredando, Radio Nauta en La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA y los jueves en Radio La Roja Córdoba. Los viernes la posta la toma Radio Pueblo en Jujuy. Y siempre decimos a lo largo y a lo ancho. Pero no estamos solites, no estamos solites porque además de las radios mencionadas, tenemos también otros medios de la RNMA que son parte también de este armado, de la producción, de las columnas, de la operación que es fundamental, ¿no? Para que nos podamos escuchar y que salga bonito todo. También aportamos y aportan para las redes sociales, las gráficas, entre muchísimas tareas que son invisibles, pero que hacen que este Enredando salga de lunes a viernes. Y tenemos la Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbo, Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Muchísimas un personas somos colaborando y haciendo posible este informativo que tanto nos gusta hacer. Bien, y hoy tenemos un montón de columnas hermosas como siempre. Hoy entrevistaremos a Carla Heredia, activista trans, integrante de Mujeres Transgresoras y de Socorro Rosa San Luis. Hablaremos sobre este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+. Nuestra compañera Carla, qué bien. También tendremos la columna de Agencia para la Libertad. Hoy, con la participación de Soledad Olmos, nos hablará sobre el caso de Gatillo Fácil de Franco Cardoso, quien fue asesinado a golpes por el COT, Centro de Operaciones Tigre, y la policía bonaerense el pasado 29 de mayo en Don Torcuato, partido de Tigre. También vamos a tener la columna de Medio Ambiente, Flora y Fauna, realizada desde La Bulla por Agustín González. hablará sobre la conmemoración de los 20 años de la restitución de los restos del cacique Mariano Rosas al pueblo Ranquel y una entrevista a la Lonco Claudia Farías sobre el Huí Tripantú, el año nuevo Ranquel que se conmemora entre el 18 y el 24 de junio. Muy bien, y también tenemos la columna de Medio Oriente con Lucre Fernández de Firat News. Hoy nos hablará sobre el asesinato de Denise Poyraz y la política femicida en Turquía. Y la columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario con la compañera Mónica García Felipetti hablará sobre la obra ilegal de la represa del Nahueve, en el norte de la provincia de Neuquén, que está causando innumerables daños ambientales, ecológicos, poblacionales, de tránsito y afectando la calidad de los carrizos y alrededores. Y al mismo tiempo intentan desalojar a familias campesinas para construir la represa. Entrevista a Natalia Carzoglio, de la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino. Súper, súper interesante esta mañana. Un lunes lleno de info y de columnas súper interesantes. Nos vamos a un separador y volvemos, así arrancamos con todo este enredando. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bien, 10 y 11 de la mañana y tenemos nuestra primera entrevista grabada. A nuestra querida compañera Carla. Así es. Hoy, 28 de junio, pero del año 1969, un grupo de personas LGBT se resistió a los maltratos y detenciones arbitrarias en la discoteca, newyorkina de Stonewall. Fueron 2 días de barricada, visibilización y pelea contra la policía. Intentaban reprimirles y desde entonces cada 28 de junio se declaró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esta revuelta de Stonewall es una respuesta a las vejaciones y la falta de respetos a las personas trans, gays y lesbianas. Se da en un clima de violencia, exclusión e invisibilización al colectivo. Surge por la agresión clasista, donde algunas identidades parecen valer más que otras. Y eso hasta en la actualidad aún sigue existiendo. Sí, tal cual. Lo que pasó en Stonewall fue una revuelta, un acto de desobediencia y justicia en manos de trans, travestis, negras, latinas, lesbianas, maricas y muchísimas identidades más. Ese es el orgullo que hoy sigue reclamando los derechos. Bueno, entonces vamos a ir con la entrevista a Carla, a nuestra compañera Carla Heredia, activista trans, integrante de Mujeres Transgresoras y de Socorro Rosa San Luis. Hablaremos con ella sobre el 28 de junio, Día del Orgullo. Enredando las mañanas. Hola, buen día. Hoy se realizan actividades en todas las ciudades del mundo, en todos los rincones del país. En nuestra provincia, las agrupaciones y toda la población disidente nos organizamos para conmemorar la revuelta de Stonewall, hecho en el cual toda la población LGBT sufría la violencia injusta y sistemática de la policía y la discriminación social. También hoy nos reunimos para visibilizarnos y reivindicarnos, porque las disidencias sexuales sí existimos y resistimos a todos los ataques homo, lesbo y transodiantes que sufrimos estos últimos tiempos en San Luis y en todo el mundo. Por eso exigimos al Estado Nacional, Provincial y Municipal que se cumplan de manera real y efectiva los derechos hasta aquí conquistados. También es una gran alegría para nuestra población travesti trans que sea ley el cupo laboral trans, entendiendo que es un derecho más conquistado, también teniendo en cuenta que es de gran importancia lograr la parte más difícil, que es lograr que se cumpla. Personalmente pertenezco a la Asociación Transgresoras, la cual viene trabajando hace 2 años tratando de poder asistir a las compañeras travesti trans, población súper vulnerada por la sociedad conservadora en la que vivimos. En el contexto de pandemia en el que estamos viviendo y atravesando, nuestra población quedó súper expuesta a situaciones como situaciones de calle, situaciones de violencia económica, teniendo en cuenta que el 90% de nuestras compañeras travesti trans son trabajadoras sexuales. Por eso hablamos de la importancia de que la ley se cumpla de manera inmediata, ya que la expectativa de vida de nuestra población es de hasta 35 años. La lucha es interminable, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a callar hasta lograr la igualdad de derechos, los cuales nos son injustamente quitados desde el momento en el que decidimos ser. Queremos justicia por Wanda Soraya, compañera trans asesinada en la ciudad de La Plata. La aparición con vida de Tehuel, compañero trans que por ir a buscar trabajo no regresó más. Basta de travesticidios y transfemicidios. Separación de la iglesia y el Estado, aplicación de la ley de educación sexual integral en todos los niveles educativos. Hoy les esperamos a toda la comunidad LGBTQI+, y a toda la comunidad en general, nos acompañe para seguir luchando y conquistando nuestros derechos. Las citas en la Plaza Pringles es de 15 a 18, comenzando por la pintada de la peatonal, con la bandera del orgullo. Ahí participaremos todas las organizaciones. Visibilizar que la lucha siempre es en conjunto y colectiva. Luego seguiremos la convocatoria en la plaza con música. Vamos a tener una batucada totalmente disidente que es llamada ensalada de ritmo, talleres de prevención e ITS, testeos de VIH instantáneos, talleres de uso seguro de misoprostol, música y por sobre todo seguir luchando por nuestros derechos y por todas nuestras compañeras y compañeros que ya no están. Enredando las mañanas. Ahí estaba nuestra compañera Carla Heredia compartiendo qué se está realizando, qué se va a realizar hoy acá en San Luis, sí, y también en todos los lugarcitos del país, como así también de todo el mundo, ¿no? Porque es el Día Internacional del Orgullo. Y bueno, y hay un montón de cosas para celebrar. Celebramos junto a nuestra compañera Carla y junto a todas nuestras compañeras travestis trans que lograron, hicieron historia, lograron el cupo. Hay inclusión laboral travesti trans, o sea, es ley en realidad. Ahí vamos a ver, vamos a seguir luchando. El Senado de Argentina convirtió en ley una deuda y un reclamo histórico, la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, Diana Zacayán, Luana Berkin. Es pionera en el mundo, es la primera en todo el mundo esta ley. Lo que durante años fue un reclamo histórico, hoy al fin se convirtió en ley. Por mayoría, con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones, el Senado de la Nación aprobó en Argentina la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, Diana Zacayán, Luana Berkins. El proyecto de ley fue trabajado de manera intensiva por las organizaciones de la diversidad sexual que lograron que finalmente en el 2021 el Congreso de la Nación lo tratara en sesiones ordinarias en diputados el 8 de junio, donde obtuvo media sanción, 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, y el Senado el jueves 24. Hay ley. Hay ley y queremos que se cumpla. Las ayudas económicas que le dan a las compañeras travestis trans, las hacen cumplir horarios y a cambio de esa ayuda, y lo hacen, lo dibujan como si fuera parte del cupo laboral trans y no es así. Eso también lo vamos a estar observando y vamos a seguir insistiendo para que la ley se aplique de manera eficiente y como corresponde. Como así también, y con esto ya nos vamos para un audio, que hemos y nos encanta escuchar a esta compañera también, Kimeil Ramos. Acá lo que ocurre en San Luis también, el gran aporte y o apoyo, ayuda que da el Estado es muy escaso, son bolsones de alimentos que sabemos y entendemos que un bolsón de un par de fideos, un par de harina se acaba tal vez en 2 semanas y las compañeras, o sea, las compañeras, es doloroso. Nosotras. Es doloroso porque no podemos seguir aguantando o bancando que nuestras compañeras travestis trans sean el último orejón del tarro. Y esto que decía, sí, los bolsones de San Luis, suponemos que en todo el país es la ayuda económica que el Estado les otorga con bombos y platillos. Lo cierto es que después, y he recibido por las personas y lo recibió, porque claro, cuando no tenés nada, un bolsón de comida te salva la olla en el día a día. Pero eso no alcanza, no. Eso no es una política pública, una política de Estado para una... para un sector históricamente marginalizado y estigmatizado. Así que y en San Luis hay otro de los puntos, por ejemplo, con bombos y platillos se ha anunciado en estos días la conformación de una escuela para la comunidad travesti trans en un espacio, en una casa de la comunidad trans en San Luis, y eso es presentado como un avance. Y así las personas trans van a poder estudiar y completar su secundario con un seguimiento, pero soles, la comunidad trans sola, no insertada en las aulas, que cuando eso se le ha preguntado a las distintas funcionarias que venden eso como una panacea, se dicen, no, bueno, las mismas compañeras trans quieren un espacio propio y demás porque les cuesta sumarse a la institución educativa y demás. Bueno, no, mi hijo es al revés, se supone. Ahí tiene que estar el Estado haciendo un acompañamiento, unas tutorías para que toda la comunidad trans, LGBT, pueda sumarse a las instituciones educativas como todas las personas. Tal cual. Bueno, allí hay cuestiones que la verdad es difícil entender, esos avances y retrocesos y ese uso y desuso que hace el Estado de las luchas de los distintos sectores, entre ellos el de la comunidad trans que estamos hablando ahora. Y sobre ese punto nos parecía significativo escuchar una reflexión que la semana pasada, a poquitas horas de que fuera ley el cupo laboral travesti trans, compartía en sus redes sociales la activista trans Kimeil Ramos, que es de La Plata, la compañera que también ha transitado en algunas instancias el estudio de la bulla, con quien hemos podido dialogar y siempre ha traído reflexiones que para nosotros han sido bastante superadoras de los sentidos comunes que a veces se instalan en las redes sociales, y por eso es que queríamos compartir el audio de Kimeil Sol Ramos, donde habla de llamar a armar un observatorio para el real cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti trans, y hace una reflexión también del uso que el Estado hace de los movimientos sociales y cómo podemos nosotros pensar eso para desde los activismos aportar realmente a un cambio. Enredando las mañanas. Un espacio que pueda reunir los testimonios de aplicantes al cupo trans y travesti en todo el país, que pueda centralizar las denuncias de aquellos casos en que el cumplimiento no sea conforme al espíritu de la ley, y que nos permita colectivamente y de manera independiente del Estado supervisar y velar por nuestro acceso inmediato al pleno empleo. Necesitamos actuar para evitar que se repita aquello a lo que ya tanto, tanto nos tienen acostumbrados: la neutralización de nuestro movimiento. A partir de que los movimientos sociales ingresan a las esferas y roles de toma de decisión gubernamental y deben lidiar entonces con los laberintos que se levantan a la hora de querer hacer realidad las transformaciones que soñaron, pero con las herramientas del amo, con las formas que ellos imponen de hacer. Lo que nos preocupa entonces es la neutralización y burocratización de los movimientos sociales. Me preocupa aún más que la esperanza y confianza de nuestro colectivo de cambiar de raíz la realidad que tenemos se vea nuevamente nublada por el tiempo de espera, porque la esperanza deje de estar puesta en la capacidad de lucha que hemos dado y empieza a estar depositada en tener confianza en el Estado, como si no hubiésemos sido ya lo suficientemente pacientes,

Bueno, estamos de vuelta, son las 10:36 de la mañana. Seguimos con la misma temperatura, pero con unos mates riquísimos. Y acá estamos, me encanta. Esperando la mazamorra también, esperando la mazamorra. Sí, ahí lo fuimos a revolver un poquito la mazamorra. Quiero decir que me encanta Susy Jock. Estábamos ahí atentas con la musiquita que nos pasa Mati. Y otra cosita para contar ahí, vamos a ir tirando. Liberaron algo lindo, una buena. Sí, algo se puede decir que algo lindo. Liberaron a Marina después de estar presa 14 años por un aborto espontáneo. Así es, una noticia que a varios nos alegró porque a pesar de que fue injustamente, la verdad que en buena hora que ha tenido y uh-huh. ha recuperado su libertad. Pasaron 14 años después de un juicio que iba a ser de 35 años, había sido condenada en el 2007 en el Tribunal de El Salvador. Y hoy, por suerte, ha recuperado su libertad. Algo que nos pasó, algo que conocemos bastante bien acá también en Argentina, pasó con Belén. Una chica muy jovencita tucumana que también incluso con un feto que no era de ella, o sea, tremendo. Y así es, y Marina ha pasado 14 años y un mes en la cárcel. Hoy ella tiene 39 años y fue condenada a 35 años de cárcel condenada a 35 años de cárcel por un aborto tipificado como homicidio agravado. Tremendo. Y bueno, hoy ella se va a volver a reencontrar con su hija, que en su momento tenía 4 años y hoy, bueno, ya tiene 18 años, ha perdido todo una crianza, un acompañamiento de su Belén, hija. Belén, de acá de Argentina, tanto como Marina, El Salvador, básicamente fuimos todas, porque en su cárcel se expresa sin tapujos este mandato obligatorio a la maternidad, uh-huh. Que la sociedad nos quiere madre a cualquier costo, no les importa nada. Sí. Y aún así, aniquilando o tratando de aniquilar los derechos que sí tenemos. Siendo personas que abortamos, las personas que abortamos en toda Latinoamérica, no se nos aniquilan los derechos así como en el caso de El Salvador de Marina. Bueno, ¿qué hora es? Son las 10:36 y seguimos con el programa. Nos vamos para Agencia para la Libertad. Hoy tenemos la participación de la columna en la Agencia para la Libertad con Soledad Olmos, que nos hablará sobre el caso de gatillo fácil de Franco Cardoso, quien fue asesinado a golpes por el COT, Centro de Operaciones Tigre, y la policía bonaerense el pasado 29 de mayo en Don Torcuato, partido de Tigre. Y buenos días, Sole, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días a todas. Bueno, bienvenida al Enredando. Qué bueno sumar más voces, voces de compañeras en sus territorios, en sus localidades, para que nos cuenten, nos comenten de primera mano que allí se vive. Y en este caso, bueno, como recién nos comentaba Cintia, un caso de gatillo fácil que nos estarás comentando. Bienvenida, Sole. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar estos hechos de violencia que se dan en el partido de Tigre, que es el segundo cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sole, vos estás en Tigre, ¿verdad? Sí, estoy acá en Tigre, en la localidad de Rincón. Y bueno, lo que sucedió es, como estaban comentando, se trata de un nuevo hecho que se encuadra en caso de gatillo fácil. Franco Cardoso fue asesinado por el personal del COT, que es el Centro de Operaciones Tigres, es una policía municipal. Ellos actúan en colaboración con la policía bonaerense, o sea, generalmente en los operativos trabajan en conjunto. Y bueno, como estaban diciendo, lo asesinaron el pasado 29 de mayo, con la particularidad de que, bueno, no usaron armas ni otros elementos que matarlo a patadas. O sea, fue una golpiza de más de 10 policías y la verdad es que lo mataron de esa forma, en manada. Más o menos se tiene registro de que son más entre 8 y 10, 11 policías. O sea, en relación a este caso solamente se encuentra detenido el oficial supervisor del COT, que es de apellido Sebasco, pero bueno, lo que obviamente está la familia exigiendo es que se vincule con el homicidio de Franco a todas las personas que participaron, ¿no? Claro. O sea, todos los oficiales que estuvieron participando en esa golpiza y en la muerte de y en la indiferencia también, en quienes hicieron la mirada para el costado también, cómo pueden golpear entre 10 a una persona, torturar de esa manera a gente de la policía. Claramente hay más de 10 involucrados. Sí, porque además, el caso después se fue todavía, obviamente como sucede siempre, ¿no? Se fue como llenando de persecuciones a la familia, claro. de hostigamiento, ¿no? O sea, en realidad lo que sucedió fue que cuando Franco se encontraba en la casa de la novia yendo para su domicilio, lo interceptaron, le empezaron a golpear. Hay un video que estaba circulando en redes sociales donde se ve cómo a Franco le pegan y él se encuentra esposado en el piso y le siguen pegando. Y bueno, y también lo que sucedió fue que quien está detenido por el caso de gatillo fácil es este oficial Sebasco, pero ellos lo que dicen es que Franco nunca ingresó a la comisaría, la tercera de Don Torcuato. Sin embargo, su compañera Daniela estaba en el momento en el lugar y ella estuvo en la comisaría con Franco, donde lo escuchó, o sea, estaban en lugares distintos, ¿no? Pero sí. Escuchó a su compañero gritar durante 10 minutos hasta que en un momento dejó de escuchar los gritos y ella obviamente creyó de que lo habían... Bueno, de que lo habían llevado a otro calabozo, bueno, nunca se imaginó semejante final, ¿no?, para su compañero. Y después lo que quisieron decir es que Franco nunca ingresó a la comisaría y que tuvo un paro respiratorio yendo al hospital. Y la compañera de él declaró que esto es mentira también, ¿no?, porque él ingresó a la comisaría y de hecho esta persona que está imputada no estaba en los móviles ni del COT ni de la policía bonaerense, sino que estaba en la comisaría. Así que bueno, ahí se les va como derrumbando toda la mentira. Después también lo que sucedió, o sea, fue como una concatenación de sucesos, porque obviamente que familiares y amigues se congregaron en la tercera de Don Torcuato, que justo se encuentra al lado de la comisaría, se encuentra al lado de la fiscalía, que está actuando en la causa, teóricamente, y bueno, fueron reprimidos, detenidos varias personas, mujeres, el papá de uno de sus amigos, varios amigos, y bueno, y también estuvieron casi un día detenidos y tienen causas, o sea, en la actualidad tienen causas, siendo que la verdad es que la situación fue de bastante hostigamiento, como decía hace un rato, porque hay muchas imágenes donde se ve a los policías riéndose en esa manifestación, filmando a los familiares que fueron a reclamar por su compañero, por su amigo, por su familiar. Y bueno, y después en ese momento, en esa manifestación, y cuando el hermano de Franco, Gabriel, está en la comisaría, lo que le informan es que hubo mal procedimiento. O sea, matar a una persona a patadas en el piso, esposado, significa para ellos un mal procedimiento. Y bueno, después también esto, ¿no? O sea, lo que la familia está reclamando es que se impute a todas las personas que estuvieron participando, también que se llame a declarar a quienes mintieron diciendo que Franco nunca había ingresado a la comisaría. Y por otro lado, o sea, se da en un contexto que bueno, obviamente se da en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, ¿no? donde la policía la intimida, hostiga y en este caso asesina a los pibes de los barrios, ¿no? O sea, Tigre es un lugar donde la verdad es que la juventud se siente hostigada todo el tiempo, o sea, cualquier vecina puede comentar cómo o vivió una situación de violencia o algún familiar, generalmente joven, o vio, o sea, es una constante que se da en los barrios, de cómo uno ve, cómo agarran a los pibes, los ponen contra el patrullero, le piden los documentos, que están caminando, o sea, por portación de rostro, o sea, sí, es bastante sí. Compleja la situación, porque la verdad es una situación que se da por ser pobre, por ser joven, por portación de rostro, por usar por ser de tal barrio. Exacto. Sí, de hecho, en una radio abierta que se hizo hace unas semanas, el papá de uno de los amigos de Franco comentaba que en esa radio que una vez lo había parado el COT y le había dicho que lo había hecho, o sea, que había parado porque estaba con una acompañante que tenía una gorrita. Y es literal. Y él dijo, pero era mi hijo y le gusta usar gorrita. O sea, son cosas que se dan continuamente, ¿no? O sea, continuamente. Y bueno, y después por otro lado, toda la parte judicial, en donde el fiscal no se comunica con la familia, es una fiscal, perdón. Después se le realizó una autopsia a Franco y tampoco se entregó esa autopsia. O sea, los familiares tienen que estar detrás de todas esas cuestiones jurídicas, porque la verdad es que no están teniendo ninguna respuesta. Y después, bueno, todo esto de las mentiras, de que él no ingresó a la comisaría y de que su deceso fue producto de un paro cardiorrespiratorio. Jorge se movilizó, o sea, obviamente en reclamo por lo que le habían hecho a su vecine, y lo que sucedió también en ese momento, al otro día, a los dos días del asesinato de Villanueva, fue que la policía reprimió esa manifestación y fusiló a un chico de 17 años, Facundo Vargas, de 5 disparos con una 9 milímetros. Eso pasó en 2010, acá en Tigre, ¿no? Y después, bueno, otro de los casos como muy relevantes, que eso sí tomó estado más público, fue que en 2016, porque se viralizó un video donde se ve como oficiales del COT le pegan a José Ojeda y lo que hacen es fracturarle a golpes el peroné. Y como esto está todo filmado, obviamente se subió en las redes, estuvo en los medios. Y después, cuando se llevó a juicio a Héctor Sosa, quien fue el que hizo esto, también se fue descubriendo que, bueno, que había asesinado a tres jóvenes, uno en el 1999 y otro en el 2006, en San Fernando. Y también tenía una causa por estar acusado de violación de su hijastra, de su exmujer, ¿no? Entonces digo, en este caso de esta golpiza, sí, también hay una interrogante ahí de que quiénes son los que forman parte de esta policía municipal, ¿no? Uh-huh, sí. Porque todo el mundo sabe de que son es personal que obviamente no está capacitado para nada, que de ninguna forma actúa, o sea, porque a una persona que, o sea, no tiene ni idea lo que significa, no sé, manejarse con las personas, obviamente, porque en este caso lo que sucedió fue que este señor le pidió al personal del COT que moviera al patrullero porque tenía que depositar, porque él era panadero y tenía que depositar una carga, y ahí fue que le empezaron a pegar y le quebraron el peroné. Entonces, y también eso, ¿no? Volviendo a lo anterior, ¿qué tipo de personal es? O sea, se sabe que son exonerados. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cuida de la policía? Expulsados. Claro, exactamente. O sea, antes en Tigre había un eslogan que era Tigre lo tiene todo, ¿no? Y siempre está la muestra de que es un lugar seguro. Y la verdad es que no es un lugar seguro, porque para les pide de los barrios no es un lugar seguro. Claro. Teniendo una policía municipal que te hostiga de esa forma. Y tan impunes. Y bueno, y después otra de las cosas que me gustaría comentar es también, ¿no?, la relación que existe entre las fuerzas de seguridad y los casos de feminicidio o el encubrimiento policial que se da, ¿no? También sucedió en 2013 que, bueno, asesinaron a Micaela Fernández y su mamá, como estaba tenía conocimiento de que su hija estaba en una red de trata de personas, fue a la comisaría sexta de Talara a hacer una denuncia antes del fallecimiento de su hija, antes del femicidio, sí. Y lo que recibió fue golpes, o sea, la detuvieron, hubo discriminación racial porque ellas pertenecían a la comunidad Com Yexacay y le dijeron india de mierda, y en ese momento está en la causa, en la declaración de Nancy, donde dice que lo que le dijeron fue que Pato Cenizo, que es quien había asesinado a su hija, que después la asesinó, ellos sabían cómo manejarlo. Eso fue lo que le dijeron los policías de la sexta de Talar, ¿no? Después, Nancy, la mamá de Micaela, también aparece muerta. No. O sea, en menos de un año, y ella era quien había denunciado a la policía y quien estaba enfrente de las marchas por la denuncia de su hija, ¿no? O sea, cómo también el encubrimiento policial se da en todas las esferas, ¿no? Y en cuanto a los feminicidios también hay claras relaciones. Eliminando, es el horror, la verdad que ni una película, sí. Tanto horror. Hace poco, acá en San Isidro, por el 3J se hizo una manifestación y estaba la mamá de Camila Flores, ellas son de San Fernando, que es una localidad que es vecina, está pegada a Tigre, y bueno, lo que denunciaba también a su vez era que el femicida de su hija, que se llama Damián Boetti, bueno, justamente tiene una hermana, Verónica Boetti, que es personal de la policía de Santa Fe, ¿no? Y cómo a raíz de eso hicieron un femicidio, está caratulado como suicidio, ¿no? En donde, bueno, lamentablemente cuando sucede un femicidio, la persona que asesinó a tu amiga, a tu hija, tiene relación con las fuerzas de seguridad, ya todo es todavía menos con menos posibilidad de justicia, ¿no? Y Soledad, y vos vas hablando de los casos de gatillo fácil y vamos recordando nombres de quienes hemos estado, de familiares con quienes hemos estado hablando. Por ejemplo, en estos días nos hemos estado recordando mucho a Mónica Campoy, que ella vive en San Luis Ciudad, y desde La Bulla la hemos entrevistado un par de veces por el femicidio, por el caso de gatillo fácil que atravesó su hijo en el 2014. Y bueno, vienen a la mente los nombres de cuántos pibes y familiares que ahora están pidiendo justicia por casos de gatillo fácil que se repiten día a día. Sí, de hecho, bueno, la familia de Franco hizo, bueno, obviamente un Facebook, un Instagram que se llama Que es Justicia por Franco, y se están congregando todos los miércoles a las 5 de la tarde en 202 Panamericana, donde están haciendo marchas continuamente. Bueno, Soledad, te agradecemos el contacto. Seguramente tenemos todo el año para seguir dialogando con las columnas de Agencia para la Libertad, así que seguramente no va a ser este el primer encuentro que tengamos con vos para poder seguir difundiendo y entrando de manera directa, así como nos estás contando vos, que has dialogado con los familiares y poder conocer de primera mano lo que pasa con estos casos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se escuchó recién, que se cortó un poquito, que estaba diciendo, sí, que los miércoles a las 5 de la tarde se están juntando familiares y amigas de Franco en 202 Panamericana, y su Facebook es Justicia por Franco. Bueno, ahí estaremos entonces buscando en las redes para tratar de difundir. Ahí entre todos vamos aportando a la difusión. Muchísimas gracias. Gracias, Soledad. Sole, y nos encontramos en alguna otra salida de las columnas de Agencia para la Libertad. Que tengas un buen día. Bueno, gracias, igualmente. Gracias a todas. Estábamos escuchando a Soledad Olmos de Agencia para la Libertad. Vamos a escuchar un poco de música ahora. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.

Hemos vuelto a este Enredando las Mañanas, 11 y 3 de la mañana, y la mazamorra en breve le falta. Fue un mal de cálculos porque a esta hora hubiera venido. Yo tengo los pies helados. Estamos heladas porque hace mucho frío y el calefactor está, estamos ahí con esos privilegios, pero está frío realmente. Bien, y hablando de frío, hablando de todo esto, nos queda ahora la columna de medio ambiente, flora y fauna. Así es, nos queda un montón. La columna de medio ambiente, flora y fauna. La realizó desde La Bulla nuestro compañero Agustín González y hablará sobre la conmemoración de los 20 años de la restitución de los restos del cacique Mariano Rosas del pueblo Ranquel. Y hizo una entrevista a la Lonco Claudia Faria sobre el Huitripantú, que es el año nuevo Ranquel, que se conmemoró entre el 18 y el 24 de junio. Enredando las Mañanas. Hola Bulleres, buen lunes, buena jornada, bienvenidos a esta nueva columna. Hoy vamos a hablar sobre el pueblo Ranquel. Por un lado, se cumplen 20 años de la restitución de los restos del mítico cacique Mariano Rosas a Lebuco, la capital del pueblo Ranquel. Y por otro lado, se festejó del 23 al 26 de junio el Huitripantú, Año Nuevo Ranquelino. Lucio B. Mancilla, el escritor de Una excursión a los indios ranqueles, partía del Fuerte Sarmiento en 1870 y se adentraba tierras adentro en las tierras ranquelinas con el motivo de firmar un tratado de paz con Mariano Rosas, allí en Lebuco. En el encuentro, escribiría y dejaría plasmado en su libro la siguiente descripción de Mariano Rosas. Tendrá 45 años y es de talla mediana. Es delgado, pero tiene unos miembros de acero. Nadie volea, ni piala, ni sujeta un potro del cabestro como él. Una cabellera larga y lacia, nevada ya, cae sobre sus hombros y hermosea su frente despejada, surcada de arrugas horizontales. Unos grandes ojos rasgados, hundidos y garzos y chispeantes que miran con fijeza entre largas y pobladas pestañas, revelando entonces orgullo, energía y fiereza. En 1877, Mariano Rosas moriría producto de la viruela. Tan solo un año después, el Estado Nacional violaría aquel tratado de paz firmado entre el pueblo Ranquel y Mansilla y comenzaría el genocidio étnico llamada Conquista del Desierto. En 1879, el coronel Racedo llega a Lebuco y profana la tumba de Mariano Rosas. Extrae su cráneo con motivo de llevarlo a Alemania para su estudio, y el cráneo termina en el Museo de La Plata. Desde entonces, el pueblo Ranquel ha reclamado legítimamente al Estado Nacional la restitución de los restos de Mariano Rosas y de otros caciques ranquelinos como una medida de reparación histórica para que vuelvan a su tierra y sean enterrados de nuevo dignamente. Esto y otros temas vamos a hablar ahora con Claudia Farías. Ella es lonco de la comunidad Nehuenche en el pueblo de Santa Isabel, provincia de La Pampa. Buenos días, Claudia. Bienvenido a Radio La Bulla. Bienvenido al programa Enredando las Mañanas. Y para comenzar vamos a hablar del Huitripantú, del Año Nuevo Ranquel. Te pregunto, Claudia, ¿qué importancia tiene para tu pueblo esta fecha? ¿Qué importancia tiene la cosmovisión del pueblo Ranquel? Marí, Kumel Kalekaimin, Chepingen, Claudia Farías, Guarriamu, Ranculche. Me llamo Claudia Farías, pertenezco al pueblo Ranquel. Y el Huitripantú es una celebración muy importante para nuestro pueblo originario Ranquel, ya que es una de las pocas ceremonias que hemos podido rescatar y visibilizar y que podemos practicar actualmente. Huitripantú significa un momento de renovación y de encuentro con nuestros hermanos, un momento de reivindicar nuestras raíces a través de nuestras creencias, nuestra espiritualidad. Es un momento muy emotivo y también significativo en cuanto a la renovación, no tan solamente de nuestro espíritu, sino también de renovación de nuestra madre naturaleza, de la preparación de la tierra para poder sembrarla, de la reproducción de los animales. Todo muere con el invierno y renace con la primavera. El sol se prepara para regresar más cerca de la tierra en ese momento en el que la noche es más larga y el día es más corto, y es casi como que dormimos en un momento y volvemos a despertar. Este es un despertar para todos los pueblos de América del Sur, ¿no? Es una importancia histórica en cuanto al significado que tiene, porque refleja parte de nuestra cosmovisión, de nuestras creencias como pueblos originarios, y es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra forma de ser y pensar. Por eso es muy importante la renovación de un nuevo año y el lugar de encuentro para con nuestros hermanos, para poder ponernos al día con lo que a ellos les pasa y con lo que ha transcurrido a través del año que vamos dejando. Es muy importante para nosotros el Cuatro Pantos. Bueno, Claudia, la verdad que hermoso y muy interesante como la cosmovisión de tu pueblo para el Huitripantú, para el Año Nuevo Ranquel, que coincide con el solsticio de invierno acá en el hemisferio sur. Claudia, también se cumplen 20 años de la restitución de los restos del lonco Mariano Rosas a Lebucó. Contame un poco cómo ha sido esa lucha de tu pueblo para esta reparación histórica que llevó a cabo hace 20 años el Estado Nacional para con ustedes, y cómo celebraron en ese momento la restitución de ese gran cacique que representó un símbolo y una época para tu pueblo. Pangitrus War, zorro cazador de leones. Mariano Rosas, Marianitos para algunos de nosotros de las comunidades ranqueles. Marianito significa algo importante, un símbolo muy importante dentro de nuestro pueblo originario Ranquel. De hecho, que vuelva a la capital ranquelina, a sus tierras, es casi el cumplimiento de un presagio. Después de que a Marianito lo capturaran y lo llevaran a la estancia Los Pinos, cuando regresó, le dijo una de las machis del pueblo Ranquel en ese entonces que el día que él volviera a abandonar sus tierras, su territorio Ranquel, iba a ser el exterminio de su pueblo. Cuando roban el cráneo del cacique Mariano de Lebucó, comienza ese exilio para nuestro pueblo originario. Y cuando regresa, cuando hace el retorno hacia la tierra, en Lebucó aparecen las lagunas que hacía mucho tiempo no se las veía con agua. En ese año las lagunas se llenaron de agua, tuvieron que terraplenar todo lo que habían preparado para que cruzaran los colectivos y los vehículos, porque era todo agua. Esas particularidades, esas cosas que pasan en la naturaleza cuando algo importante para el pueblo ranquel ocurre, es símbolo de que Mariano volvió a su tierra, y desde ese momento empezaron a surgir nuevamente las comunidades del pueblo originario ranquel, se empezó a reorganizar nuevamente como ancestralmente lo hacía. Este es un símbolo muy importante para el pueblo ranquel, y más aún con su cacicazgo, porque él era cacique general de todo el pueblo originario ranquel, como algo que siempre tenemos presente a la hora de poder referirnos a nuestra espiritualidad, a nuestra cosmovisión y a nuestro pensamiento. Históricamente, la restitución de Mariano significó una oportunidad para poder volver a tener otros hermanos que tenían dentro del museo y ser un punto de referencia para otras comunidades y otros pueblos para poder restituir los restos de los miembros de su comunidad que habían sido llevados a otro lado. Importantísimo, Claudia, fue la restitución del cacique Mariano Rosas para tu pueblo. Entonces, fue una batalla ganada después de una larga lucha de tu pueblo para con el Estado Nacional, reclamando legítimamente la restitución del cacique después de que se lo llevara en aquellos años de la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, el general Racedo como botín de guerra, ¿no? Lo desenterrara de Lebucó y se lo llevara para el Museo de La Plata. Claudia, te pregunto, sé que hay reclamos de diferentes comunidades ranqueles para con el Estado Nacional y el Estado Provincial para la restitución de tierras a su pueblo, tierras que fueron ilegalmente y cruelmente arrebatadas, que bueno, ahora están en un proceso también de una lucha digna, reclamando lo que les pertenece, esas tierras robadas, pueblo. Contame un poquito cómo es esa lucha que están llevando a cabo desde ya hace varios años, ¿no? Tal cual, Agustín, es una lucha constante en cuanto a derechos sobre la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupamos. Son muy pocas que han obtenido a través del tiempo una gestión de tierras en común con el gobierno provincial y alguna restitución, pero nada en concreto, siempre queda todo como muy en el aire. Entonces, la restitución normalmente o comúnmente es a medias. La comunidad a la cual pertenezco, que es la comunidad Nehuenche, no tiene tierras, que vivimos en un pueblo, somos una comunidad urbana en la cual se hace difícil llevar a cabo nuestras costumbres, nuestra cultura. La tierra significa la identidad, porque es donde desarrolla la vida comunitaria el pueblo originario. Entonces nosotros, sus descendientes, necesitamos realmente esas tierras para poder vivir como ancestralmente lo hacíamos. Sin tierra no tenemos identidad prácticamente, porque no podemos desarrollar nuestra cultura. Es muy difícil y sabemos que cada vez más se hace más grande la demanda de tierras en cuanto a personas que vienen del extranjero a ocupar tierras de Argentina, y creo que todos los pueblos originarios vivimos de alguna forma el despojo y el desalojo del territorio, y vemos que gente de afuera la ocupa con fines de acaparar muchas veces y de explotar nuestra madre naturaleza, cosa que los pueblos originarios son guardianes de ella misma y solo toman lo que necesitan para subsistir. Es más, integramos esta madre naturaleza como uno más, como un igual entre los seres vivos, no como alguien superior a ellos. Muy interesante lo que comentabas, Claudia. La verdad que es una lucha de larga data de los pueblos originarios, el tema de la restitución de las tierras. Esperemos que el Estado Nacional se haga eco de estos reclamos y dé una respuesta con una política profunda y seria con respecto a la devolución de estas tierras que fueron ilegalmente arrebatadas ya hace bastantes años y que forman, como decís vos, parte de la identidad de los pueblos. Bueno, Claudia, te agradezco el tiempo, te agradezco la predisposición para con el programa Enredando las Mañanas y con Radio La Bulla, así que estamos a tu disposición para lo que necesites. Mañun Chaltún, muchas gracias. Peu Calial, hasta pronto. Claudia Farías, lonco de la comunidad Nehuenche en la provincia de La Pampa, estuvo hablando con nosotros para el programa Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Bueno, y así escuchábamos la columna de Medio Ambiente, Flora, Fauna, Movimientos Sociales, realizada por Agustín González. Y bueno, allí estuvimos escuchando a la lonco Claudia Farías, que Agustín tuvo la oportunidad de contactarla y poder dialogar allí y entender un poquito el Huitrupantu del Año Nuevo Ranquel, que se conmemora entre el 18 y el 24 de junio. Así que bueno, Huitrupantu, así se dirá. Bueno, no vamos a hablar de más, porque tenemos que ponernos quienes tenemos acá las cuestiones ranqueles en estos territorios, los orígenes ranqueles. Tenemos que adentrarnos un poco más. Tareas, sí. Tareas pendientes. 11 y 16 de la mañana. Y ahora nos vamos a otra columna, la columna de Medio Oriente. De Medio Oriente, sí. Escuchamos un poco de música, le esperamos a Lucre y ya seguimos en el Enredando las Mañanas por la RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y 22 de la mañana y seguimos con el Enredando las Mañanas desde San Luis, hoy lunes. Así es, hasta las 12 estamos, ya se está como acabando noticiero de lunes. Y ahora tenemos la próxima columna, nos vamos para Rosario, esta columna de Radio Popular Che Guevara. Tenemos ya en línea a nuestra compañera Mónica García Felipetti, que hablará sobre la obra ilegal de la represa en el Nahueve, en el norte de la provincia de Neuquén, que está causando innumerables daños ambientales, ecológicos, poblacionales, de tránsito y afectando la calidad de vida de los carrizos y todo alrededor. Y al mismo tiempo intentan desalojar a las familias campesinas para construir la represa. Tendremos una entrevista a Natalia Carsoglio de las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Hola, compañeras, ¿cómo están? Buenos días, con un frío tremendo. Acá estamos, frío. Esperando la mazamorra. Re pesada con la mazamorra, ya está. Bueno, no. Sí, no, pero a mí me lo comentaron, sí, pero me lo comentaron por interno y me dejaron acá a muchísimos kilómetros solita con mi frío, digamos. Yo así que eso no se hace, compañera, eso no se hace. Ni torta frita se hace, es un peligro lo mío. El próximo lunes salen tortas fritas. Mirá que hasta nos has prometido comida vegana, Monia, y reuniones de producción. Sí, pero tengo, pero ¿sabés qué? No, ¿sabés qué? No, está bien, pero primero que no te puedo mandar esa comida por colectivo, digamos. Segundo, no la puedo mandar. Segundo, que tengo un problemita con la comida vegana, porque en realidad las empanadas de quinoa llevan queso. Así que creo que Mati no me lo va a aceptar. Fuiste. Ah, no. Bueno, el Mati no come, no te preocupes que acá hay tres. que sí. Que sí, que las vamos a bien recibir. Bueno, o sea, él no tiene por qué comer. No, estaba viendo cómo la podíamos llegar a resolver el tema del queso. Pero bueno, no soy una buena cocinera, así que me tienen que dar un tiempito. Acá, pero prometo acá que no en algún momento... Acá nos está poniendo en el chat que le encanta, pone muchas caritas de rico. Y después siempre a dieta porque se dio cuenta que no le iba a tocar porque tiene queso. Bueno, entonces ya se lo vamos... Que se lleve su viandita. Sí, no, si no se lo vamos a resolver a Mati, acá no hay problema. Bueno, compañera, la verdad que con mucho frío acá. Sí. Bueno, como venimos haciendo desde el arranque, el tema tomas de terrenos en el cordón industrial, sin ningún tipo de novedad, sigue absolutamente todo igual. La gente está pasando un poco a la ofensiva en cuanto a pensar festivales y momentos de visualizar el conflicto, y no solamente por el tema del terreno, también para empezar a dar soluciones a el tema de la vivienda digna. Ustedes no saben el frío que está haciendo acá, imagino que están más o menos con la misma temperatura ya, mucho frío, días muy grises, bueno, ustedes imagínense toda esa gente en situación muy precaria, tratando de sostener este terreno que han tomado, muchísimos años abandonado, por supuesto, así que bueno, pero sí no tengo novedades para contarle, no ha acontecido nada en esta última semana como para informarle a las compañeras, a la audiencia en general, de lo que ha sucedido, pero bueno, como siempre decimos, la información para nosotros y para nosotras no es pasajera, sino mucho, muy por el contrario, digamos, son conflictos en los cuales nos comprometemos e intentamos estar siempre siguiéndolos, ¿no? Y acompañando e intentando que todas esas reivindicaciones lleguen a buen puerto, porque la verdad que como pueblo estamos muy, muy, muy castigados y necesitamos empezar a tener resoluciones inmediatas a nuestras necesidades inmediatas, como es el tema de la salud, la vivienda, la educación, el alimento. Así que bueno, primero contarles eso, digamos, como siempre hacemos. Bueno, para seguir ahí, segundo con los temas que vos ya nos has venido comentando. Sí, porque como charlábamos por ahí en las reuniones de producciones, los medios del sistema tiran una información, si sirve, si en ese momento les da audiencia. pero las radios comunitarias, las comunicadoras y comunicadores populares no, digamos, nosotros seguimos, me parece, siempre los dramas populares, nos comprometemos no solamente desde la comunicación, también muchas veces nos comprometemos desde nuestra propia militancia, ¿no?, cotidiana, de todos los días, y acompañar en estas luchas. Bueno, lo vemos, o sea, no solamente vamos a hacer una nota, de hecho somos partícipes, estamos, colaboramos y hacemos todo lo posible para acompañar esa lucha desde nuestro modesto lugar, por supuesto, ¿no? Porque en estas cuestiones siempre decimos, aquí las verdaderas protagonistas y los verdaderos protagonistas son las personas que se organizan. Eso nos parece muy importante y nosotros siempre lo rescatamos y lo respetamos muchísimo, ¿no? Estuviste bueno, dialogando con Natalia Carzoglio, ¿verdad? Sí, bueno, les cuento que la radio popular Che Guevara, y en especial mi programa, el programa colectivo que tengo con compañeras y compañeros en la bicicleta, hace más de un año que venimos siguiendo el tema de lo que viene pasando con las represas en el norte neuquino. Hace mucho tiempo que lo seguimos. Y, por supuesto, también publicamos todas las denuncias que los compañeros y compañeras van enviando permanentemente. Y me pareció muy interesante traer este tema este lunes, porque el tema de los desalojos, bueno, ahí Natalia, cuando se escuche el audio, que no es un audio muy largo, van a ver que es muy completa en su informe, y yo no quiero repetir un poco lo que Natalia ya va a contar y en primera persona, ¿no? Porque ella es una compañera ahí de Los Carrizos y está, bueno, una de las primeras compañeras en las asambleas, peleando por el tema de los ríos, por el tema de la biodiversidad, por el tema de la vida, por el tema de la tierra, y también por el tema de cuestiones muy ancestrales, compañeras, como es, por ejemplo, el tema de la transhumancia, ¿no? Que ahí yo estuve indagando bastante, porque no es una práctica aquí de mi terruño, si se quiere, de estas provincias, pero sí una práctica ancestral que viene desde los pueblos mapuches, tehuelches del sur de nuestro país, que es el tema de la transhumancia, que debe ser por lo menos una de las formas más agroecológicas en cuanto a lo que es la cría de animales para el consumo. Ustedes saben que, obviamente, el clima en el sur es muy, muy, muy déspota, el clima es un clima muy, muy, muy complejo en el invierno. Por lo tanto, la gente que hace, las familias se movilizan completas desde la cordillera propiamente dicha hasta lo que sería la precordillera abajo, tanto en invierno como en verano, buscando los mejores pastizales para sus animales. No hay intervención en este sentido, ¿no? No hay intervención de la mano del hombre en el medio, sino que, muy por el contrario, el hombre lo que hace es seguir lo que la naturaleza va dictaminando, que es la práctica ancestral de la transhumancia. Entonces no se siembran los pastizales. Llevan kilómetros y kilómetros de los animales para que ellos vayan pastoreando, digamos, vayan alimentándose, pero según lo que la pacha nos va otorgando permanentemente. A mí me parece una práctica muy interesante el tema de la transhumancia. Entonces, esto quería contarles, porque si en algún momento lo habla, se trata de esto, de las familias mapuches y también criollas que mantienen esta práctica histórica de la transhumancia. Y bueno, por ejemplo, cuando ella cuente lo que está implicando estos trabajos de la represa, que por supuesto toda esta energía que quieren producir desollando realmente los ríos, el medio ambiente, la biodiversidad a la población autóctona nativa del lugar, obviamente es para darle electricidad a Vaca Muerta, el proyecto de Vaca Muerta y el fracking, ¿no? Uh-huh. Aquí nada es azaroso, no están intentando, claro, nada es azaroso, no, por supuesto, obviamente que la empresa principal que está llevando adelante esto, que es Robela Carranza, Sociedad Anónima, después aparecen otras empresas más pequeñas vinculadas a esta empresa, que por supuesto una de ellas lleva el apellido Zapac, está de más que se los diga, casi que se entiende por sí mismo. Así, bueno, el tema de la transhumancia también se pone muy en riesgo, porque aparte una de las cuestiones, el paso de corcía o el paso de huellas, que por ejemplo para las habitantes y los habitantes de estas provincias donde, bueno, el río Paraná es central para todas y todos, bueno, nosotros tenemos lo que se llama el paso de Sirsa, digamos, que debería ser también un paso permitido para todas las personas, y obviamente está de más que le diga que gran parte de las playas, o sea, del río está privatizado, por lo tanto vos podés caminar por la orilla del río hasta cierto punto, ¿no? Hasta lo que es público, después te vas encontrando con alambrado. Bueno, esto empieza a pasar, esto está pasando muchísimo en el norte neuquino, y la gente que antes a lo mejor en un par de horas podía trasladar, o en menos de un día, digamos, podía trasladar estos animales, que se trasladan completos, la familia completa, colchones, utensilios de cocina, todo, ¿no? se van trasladando. Entonces, esto después, a ver, perdón, en esta cuestión, la semana que viene, sí, a lo mejor, y si a ustedes están de acuerdo, me gustaría hacer un reportaje especial sobre el tema de la transhumancia, sí, porque sí, tiene cuestiones... Sí. Claro, tiene cuestiones muy importantes, y yo no tengo tiempo para contar, y tampoco tengo la sapiencia, obviamente, porque es lo que más o menos me han ido contando y me pude ir informando. Pero es muy interesante, porque si no, así como yo lo cuento, se puede pensar en familias nómades. Claro. Y no es eso, ¿se entiende? No es eso, sí una práctica ancestral. Entonces, bueno, uno el tema de la transhumancia, que yo quería referirme hoy, y después vamos a escuchar el audio de Nati, y ahí también hay algunas cuestiones que si quieren después aclaramos en cuanto al tema de por qué estas medidas de desalojo que son con pobladores de más de 80 años de tenencia de la tierra, ¿no? Y hay algunas especificaciones en cuanto al Código Civil en Neuquén, que también lo vamos a estar tratando con la transhumancia, si ustedes quieren, la semana que viene, pero por ahí vale la pena aclarar. Yo les propongo, si les parece, escuchamos el audio de Nati y después volvemos a la conversación si hay algo que ustedes quieren que yo aclare. Dale. Muy bien, gracias, Moni. Escuchamos entonces a Natalia Carzoglio de las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino. Enredando las mañanas. Continúa avanzando en la provincia del Neuquén la obra ilegal sobre el río de Cordillera de Manantiales, el río Nahueve, esta obra que sigue avanzando a pesar de las innumerables acciones jurídicas, legales y territoriales, continúan las amenazas e intimaciones de desalojo a campesinos del lugar que trabajan de la tierra y de la actividad transhumante de trasladar el piño o el grupo de animales de zonas de veranadas a invernadas. En esta semana, las organizaciones ambientales como la Asamblea del Agua del Norte Neuquino y otras organizaciones de campesinados y organizaciones indígenas se preparan para resistir el desalojo inminente de estas familias que hace más de 40, 60, 80 años que residen en el lugar como reales poseedores y propietarios de la tierra. Estas familias no han sido informadas de las obras que se pretenden hacer en el río Nahueve. La obra a aprovechamiento multipropósito, así llamada por el ADI o la provincia del Neuquén, es un proyecto que pretende entubar, que ya está en marcha, más allá de ser una obra ilegal, ilegítima y sin licencia social, porque no ha sido consultada ni se han cumplido los requisitos previstos por la Ley General de Ambiente. Prevé entubar el río Nahueve en una cañería de casi 4 metros de diámetro, para lo cual tienen que hacer una fosa en la tierra por medio del pueblo de Los Carrizos, que también se ve alarmado y afectado por la construcción de esta obra ilegal. De esta manera se obstruye el paso y la vida de todos los pobladores del lugar. El caudal que se proyecta derivar es mayor a la mitad de su caudal medio. Hoy por hoy el Nahueve está en alerta hídrico-ambiental porque no alcanza sus niveles mínimos de caudal históricos, con lo cual se ve en riesgo toda la provisión de agua, el microclima, la vegetación y las costas de agua, aguas abajo de la represa y aguas arriba, con riesgos graves de sequía en los meses de otoño, verano, primavera, invierno. A su vez, no se garantiza el caudal mínimo ecológico necesario para que continúe funcionando el ecosistema. Tal como lo venimos anunciando desde hace unos años, las organizaciones de la zona estamos anticipando estos impactos ambientales en las aguas de vertientes, arroyos y demás fuentes de aguas que se verán perjudicadas con labras y ya están siendo perjudicadas de modo que las maquinarias remueven el suelo y las rocas basálticas del lugar y están empezando a notarse sequías, mermas y disminución de caudales. También se prevén impactos auditivos que ya están sucediendo del aire y el agua por movimientos de áridos y maquinarias en toda esta etapa que es la construcción de la obra. Cuando se mueve de manera abrupta el suelo circundante de las vertientes, el suelo y las mismas se corren y o se secan. De esta manera se divide el flujo del agua y en consecuencia también se afectan los mallines y las napas subterráneas que mantienen alimentan de agua a la producción y al agua para consumo de todo este pueblo que se llama Los Carrizos. Bueno, por otra parte, la realización de la represa implicará una alteración de la fauna actual del río en lo que es el ecosistema fluvial y también afecta a bosques nativos de la zona. La presencia de líneas de alta tensión es un grave peligro también para la colisión y muerte de aves rapaces, patos, gansos, bandurrias y cisnes, y constituye una barrera adicional que impone a las personas para la sobrevivencia de estas y otras especies en el tramo de llegar al río a beber agua. La obra aparte atenta contra la vida campesina y productores del lugar, que se caracteriza por una cultura trashumante de producción ganadera. Tampoco se prevén los posibles riesgos sísmicos que se pueden dar por las represas, por este embalse en la zona de falla, como es la Cordillera del Viento y de los Andes, en el cual se establece el río Nahueve. Tampoco se menciona en el estudio de impacto ambiental el resguardo que es necesario sobre el sitio arqueológico o cementerio El Tun, ancestral Caripil, que es un cementerio tehuelche que se encuentra cercano al área de la obra y debajo de las oficinas y montaje de obrador y canteras de hormigón que están edificándose sobre el cementerio ancestral Caripil, que fue declarado y protegido como patrimonio cultural y hoy no está teniendo ningún resguardo. Este proyecto de la represa en el río de Nahueve forma parte de uno de los 20 microemprendimientos energéticos denominados así por la provincia del Neuquén, por el ADI y la Agencia de Inversiones, que se planifican realizar sobre todo a la cuenca del río del Neuquén con el fin de inyectar al sistema de interconexión energético eléctrico nacional aproximadamente 3.000 megavatios con los 20 microemprendimientos, donde Nahueve sería el primero, y solamente toda esta obra con altos impactos ambientales inyectaría 4.6 megawatts de energía al sistema de interconexión nacional, que es lo que la provincia del Neuquén requiere para ampliar la producción petrolera de Vaca Muerta y el fracking. Según la Comisión Mundial de Represas, informamos que las hidroeléctricas causan profundos e irreversibles impactos ambientales, incluyendo la extinción de especies por las cuales tememos, por el cóndor, la trucha y otras especies de alta fragilidad, la pérdida de bosques, los humedales y las tierras agrícolas. El 20% de los terrenos regados de las represas grandes se han perdido por salinización y el anegamiento, y el 5% del agua dulce del mundo, que es escasa, se evapora en los embalses o represas. Además, queremos recordar a la población que toda la afectación de los ecosistemas y la pérdida del patrimonio cultural que queda sumergido para siempre debajo de las zonas inundadas, generan entre 40 y 80 millones de personas ya desplazadas en el mundo por las represas. Así que llamamos a toda la población a participar y sumarse a la resistencia de desalojos y a las acciones que continuamos haciendo en las aulas y en educación, con el fin de concientizar los bienes naturales, cómo están siendo afectados por estos proyectos extractivistas sin consulta vecinal y sin estudios de rigurosidad ambiental que puedan prevenir o mitigar los daños que estos proyectos impactan en el ambiente y la población. Enredando las mañanas. Bien. Bueno, estábamos escuchando. Bien. La columna que en la entrevista que Mónica estuvo realizando en estos días. Bueno, y ahí vieron, compañeras, me parece que bien completo el informe pasa Natalia, realmente una compañera que hace muchísimo tiempo está trabajando esto. Entonces, para ir cerrando rápidamente y darle el lugar a Lucre, a ver, algunas cuestiones para tener en cuenta para la semana que viene, ver más, trabajar mejor el tema de la transhumancia y también el tema de por qué el tema de las tierras. Ustedes saben que en el sur de nuestro país hay mucho de tierra fiscal. Entonces, con una cantidad de requisitos, e inclusive sin que haga falta, como se entiende en el resto del país, probablemente lo que se llaman los juicios de usucapión, la gente empieza a tener una tenencia y también una tenencia legal de la tierra. Obviamente, ¿qué están haciendo con todo este tipo de pobladores que realmente viven de la transhumancia, de colmenas, de otro tipo de cultivos, de huertas familiares? ¿Qué están intentando las represas? O bien, intentan primero comprarlos, intentando que les vendan las tierras o les cierran las tierras por algún tipo de cambio monetario o de algún tipo de cosa, digamos, de objeto, como por ejemplo camionetas. Eso es algo que funciona mucho en el sur por el terreno que se tiene, ¿no? Obviamente que no cualquier automóvil puede funcionar, puede andar por esas tierras de cordillera, Entonces, cuando no ceden, cuando pretenden mantener, ya empiezan las amenazas, las apretadas tanto del sector político como del sector empresarial y de la justicia, ¿no? Entonces, todo el tema de la cuestión fiscal, las tenencias son ancestrales. Hace muchos años que las familias van viviendo en esa tierra y tienen toda su forma de vida ahí. Pero eso también les prometo para la semana que viene, charlando con otra compañera, que después ya voy a pasar todos los datos, charlarlo bien para entender bien cómo funciona. Estamos hablando de precordillera y de cordillera, obviamente, realidades diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, eso es importante charlarlo. Bueno, y decir que hay mucha gente que está resistiendo, y me parece que fue muy clara Nati cuando cuenta todo el daño, todo el daño, tanto al medio ambiente como a la población en general, o sea, todo lo socioambiental, que estas represas que están intentando llevar electricidad para el fracking, para el sector de Vaca Muerta, está generando en estas zonas, que aparte unos paisajes, no les he mandado fotos, pero obviamente ustedes saben, unos paisajes preciosos, naturales, muy lindos, y que, bueno, obviamente están en un gran riesgo, y me parece que es un compromiso de todas y de todos en este hermoso país que tenemos, de comprometernos y colaborar en esta pelea también. Sí, así es, Mónica. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho todo el trabajito de producción que nos hayas traído este tema y ya ir pensando el tema para la semana que viene. No, al contrario, compañeras, el agradecimiento es nuestro. Aquí desde Radio Popular Che Guevara, desde Rosario, les dejo un abrazo muy grande a Mati también y nos encontramos el lunes que viene. Bueno, gracias. Hasta el lunes que viene. Chao, Mónica. Hasta luego, chao. Bueno, 11:43 de la mañana. Y vamos con un breve separador. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, hemos vuelto al Enredando ya. Último bloque casi. Y ahora nos vamos con la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firal News. Y nos hablará un poquito, entre tantos temas, nos hablará un poquito sobre el asesinato de Denis Poyraz y la política femicida de Turquía. Hola Lucre, ¿nos escuchás? ¿Estamos? Hola, buenos días a todos. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bien, primero agradecerle a Mónica que rápidamente cambió su horario debido a inconvenientes técnicos. Sí. Bueno, como el Enredando es a lo largo y a lo ancho del territorio, decir que por este lado estamos con mucho frío. Yo creo que a lo largo y a lo ancho estamos con frío. No, pero lo raro es esto, ¿no? Temperaturas bajo cero en horarios ya a mediodía, sí. 9, a las 9 de la mañana todavía hacía 5 o 6 grados bajo cero. Eso en estos lugares genera que los caños y cuestiones así se congelen. Y bueno, la vecina, ese congelamiento del caño le produjo una rotura de caño, porque cuando se descongeló, sí, se congela. El plástico del típico de los caños, digamos, no aguantó y me inundó una parte de la habitación a mí, digamos, que está ahí como cerca, una catarata por una habitación, no aguantaron las aberturas, y bueno, fue un poquito caótico, pero bueno, ya está, ya salimos del problema. Pero bueno, ¿no? Son un poco las particularidades de los cambios climáticos, de lo que le hacemos al medio ambiente, y de cómo en algunas regiones no está totalmente preparado para estas cosas que no suelen ser las normales. Exacto. Dicho esto, y el agradecimiento a Mónica porque le comentamos a las oyentes y los oyentes, fue como onda, salía la Lucre y explotó el caño. ¿Qué pasó eso? O sea, realmente fue muy, muy sobre el momento, y bueno, agradecida de que Mónica haya estado ahí y hayamos podido resolver. Pero bueno. Rapidísimo lo solucionamos, sí, rapidísimo. Gracias. Rápido como va a ser esta columna. bueno, un poco lo mencionaban, ¿no? El asesinato de Denis, que se enmarca en uno de los tantos casos de masacres y asesinatos por vinculaciones políticas y que muchas veces atacan a las mujeres, en particular en Turquía, trajo de la mano de nuevo reflotar un tema que se viene llevando adelante en Turquía de la mano del movimiento de mujeres, ¿no? desde principio de año y que tiene que ver con una convención que se llama Convención de Estambul, de manera genérica, en realidad tiene un nombre técnico un poquito más largo, que es una convención que se emitió y se reglamentó hace 10 años, que como su nombre lo indica, se firmó en Estambul. De hecho, el gobierno actual lo usó como bandera de campaña política, y que hoy, 10 años después, está teniendo un retroceso tal que los ya de por sí ataques a las mujeres sistemáticos, sobre todo de la mano de fuerzas de seguridad como método de guerra especial, y también como violencia doméstica, ¿no? El año pasado hubo un montón de casos de mujeres que denunciaron a policías y a políticos y a diputados por situaciones de violación, tortura y demás, en contexto de represión a la protesta social y en contexto de violencia en las calles, violencia intrafamiliar y demás. Y siempre con una justicia que cerraba los casos, invisibilizaba los casos. El año pasado realmente hubo situaciones desopilantes, y a medida que esto fue aumentando, a principios de este año, Turquía puntualmente plantea la salida de la Convención de Estambul, para que tengamos una idea de qué implica la Convención de Estambul, ¿no? Algo que para nosotros capaz que ya está trabajado y enmarcado en diferentes reglamentaciones, pero no en el caso de Turquía, porque es el único marco que les permite a las mujeres contar con la visibilidad de lo que implica la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género en esos contextos, de visibilizar al derecho humano, ¿no? De no ser violentadas por la condición de género, a tener financiación o que parte del presupuesto estatal esté destinado a políticas de protección y prevención de la violencia hacia las mujeres, y de impulsar también todo lo que son marcos, reglamentos y legislaciones que apunten a la igualdad. Entonces, salir de esta convención no es un detalle menor, porque es hasta ahora es la única herramienta que permite que medianamente haya un marco jurídico que permita cosas tan básicas. Ya ni siquiera estamos hablando de una cuestión ni de identidad, ni de, no sé, por traer un tema a la agenda, ¿no? Ni por cupo laboral trans. Estamos hablando de algo mucho, mucho más atrás, que es que una mujer pueda ir a denunciar a una comisaría una situación de violencia por parte de su marido, su hermano, etcétera, y que no sea tomado como lo que nosotras conocíamos hace ya muchos años, que por suerte ya casi que no se usa, que tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de emoción violenta, ¿no? Recordemos cuántos años nos costó quitar ese concepto de los medios de comunicación y de los fallos judiciales, cuántos años nos tomó que hubiera una categoría especial en la judicialización de determinados casos cuando se los consideraba enmarcados en una condición de asesinato por femicidio. Entonces, estamos hablando de que nosotras, o a nivel latinoamericano y en particular en Argentina, tenemos todo un compendio de leyes, ¿no? Y de procesos judiciales y demás, que están bastante afianzados, que digamos, tampoco funcionan súper bien, pero que en definitiva están en la agenda pública, nadie pensaría ir en contra de, aunque a veces sucede con algunos jueces, pero que acá estaba solamente sostenido por el mantenimiento de Turquía a la Convención de Estambul. Que no es menor que haya salido de esta convención, porque miren cómo es de atrasado el planteo, que plantea que estar dentro de esta convención atenta contra la institución y unidad familiar. Básicamente lo que dice es, si una mujer se quiere divorciar, para contarles más o menos cómo sucede, si una mujer se quiere divorciar en Turquía, va a la justicia y hay como una suerte de, no sé, como ciertos organismos que hacen de mediadoras, pero en realidad es más un convencer a la mujer de que no se divorcie a pesar de que el marido la golpea, por decirlo de una manera sutil. Y en definitiva, la Convención de Estambul, digamos, acciona como en contra de estas cuestiones, porque justamente las mujeres cuando van a pedir el divorcio es tan largo y tan en contra de sus derechos el proceso que muchas mujeres no llegan a esa instancia. La Convención de Estambul empezó a dar una serie de derechos que hoy las mujeres de Estambul, de Turquía en general, están perdiendo, digamos, en un lugar donde ni siquiera hay un organismo que desde el Estado que contabilice la cantidad de femicidios. Esto solamente lo hace una organización que se llama Detengamos el Feminicidio, que plantea que de los 20 casos promedio mensuales que hay de feminicidio, probablemente el número sea el triple o el cuádruple, porque es muy difícil para un solo organismo poder, en estas condiciones donde ni siquiera te toman una denuncia, llevar adelante una estadística real, y mucho menos si ni siquiera hay una estadística oficial. Entonces, es importante mencionar que esta salida se va a oficializar el 1 de julio, por eso el caso, el asesinato de Denis, que tuvo un contexto político y un montón de entramado por detrás, pero que es uno más de los tantos que ha llevado adelante el Estado turco de masacres a mujeres luchadoras. Evidentemente tiene muy en claro, como en el resto de Latinoamérica, que las mujeres y diversidades y sus procesos de resistencia y de liberación y de lideración también de procesos políticos, territoriales y demás, son como una amenaza para el status quo del sistema neoliberal, capitalista, misógino, en el que no puede parecer exagerado, pero en el que estamos inmersos hoy a nivel mundial, que donde el patriarcado sigue existiendo a pesar de todas las conquistas que hemos logrado como movimientos, sigue existiendo, eso está claro, ¿no? Digo, está empezando en breve justamente, por ejemplo, el juicio de Berta Cáceres, que sé que han mencionado en varios momentos en el enredando, digo, entonces me parece que no es un detalle menor cómo los estados siguen viendo como un objeto, entre comillas, de peligro a su status quo, los procesos de resistencia y de liberación de las mujeres, y cómo constantemente atentan contra eso en todos los niveles de la vida, ¿no? En el nivel más básico, que es en tus vínculos sociales intrafamiliares, hasta los políticos, donde, por ejemplo, en la manifestación que se llevó adelante por el asesinato de Denis en Turquía, se reprimió. En las manifestaciones que hubo para reclamar contra la salida del Estado de la Convención de Estambul, hoy por hoy hay 33 compañeras del Movimiento de Mujeres Turco, ¿no? O sea, un movimiento mucho más amplio que el de mujeres kurdas meramente. Hay 33 mujeres que están atravesando un juicio en este momento, donde aparte la justicia es rapidísimo, porque esas detenciones fueron en enero, finales del año pasado, enero-febrero, y ya están a junio en un proceso de judicialización con cargos de terrorismo, de resistencia, de atentar contra el Estado, etcétera, etcétera, que pueden ir de entre 10 a 20, incluso hasta cadenas perpetuas, hemos visto en algunos momentos, en algunos fallos judiciales en el pasado. Ahí sí son rápidos para los juicios. Por supuesto, ¿no? Como los estados en general, digamos, Turquía es como, yo siempre digo que uno dice, ay, no, pero nosotros nada que ver, y uno dice, bueno, o sea, Turquía lo que hace es como ser el máximo exponente de algunas cosas, no de todas, porque en otras hay otros países que llevan la delantera, pero no deja de ser una parte de una cadena, ¿no? Que es algo que siempre hablamos. Cuando hablamos de femicidio también señalamos las microviolencias o los micromachismos, porque son parte de una misma cadena que en su último eslabón, o en uno de sus últimos eslabones, tiene entre otras cosas a las mujeres víctimas de femicidio en el mundo. Entonces me parece que también siempre es importante ver desde qué lugar se lleva adelante ese discurso, ¿no? Porque digo, esto de pensar que atenta contra la unidad familiar, con todo lo que atrasa un discurso de esas características, que de repente, digamos, las mujeres y diversidades y niñas en Turquía van a quedar a partir del 1 de julio totalmente desprotegidas sobre lo que ya estaban desprotegidas, ¿no? Entonces, me parece que es importante seguir estos procesos, poder visibilizarlos. Digo, hay campañas que se han llevado adelante, hoy por hoy desde México incluso se está llevando una campaña que se llama Stop Feminicide, que está llevándose adelante a nivel mundial. El año pasado estuvimos con la campaña de 100 razones, que hablaba un poco, ¿no?, de estas, de acusar o de poner en términos de genocidio las responsabilidades de los estados frente a la masacre de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque hay una responsabilidad estatal que permite que desde las leyes, el sistema judicial y el mero organismo o comisaría, o llamémosle como quiera, que toma la denuncia, es responsable de que estas cosas sucedan, y lo vemos todos los días cuando abrimos el diario y leemos noticias de estas características. Entonces, bueno, un poco la idea de hablar no era necesariamente de un femicidio puntual, sino de la situación que están atravesando las mujeres y diversidades en Turquía hoy. ¿Qué implica salir de esta convención? Que, como les digo, o sea, el nivel de... Es tan burdo la situación que en el 2012, cuando se firmó en Estambul, ¿no?, que es una de las provincias, la provincia más grande de Turquía, uh-huh, el mismo partido político que hoy está en el gobierno utilizó esa firma como parte de su campaña política. Porque en ese momento se presentaban como un partido amigable con las problemáticas de las mujeres. Y 10 años después, más allá de que uno sabe que en ese momento, digamos, si uno tenía una cierta lectura política, sabía de que era una mentira, pero digo, 10 años después está saliendo de la convención hablando de la ruptura de la unidad familiar. Un concepto que la verdad que en estos tiempos es como, y en países, vuelvo a recordar, como Turquía, que con todas las problemáticas, represión y régimen fascista que tiene, sigue siendo un país con una constitución laica, con el aborto legalizado en el año 84, que recibe un montón de dinero de la Unión Europea y que todavía tiene reuniones a nivel mundial donde habla de derechos humanos y de la política que ejerce como tal. Digo, no hay que olvidarse de eso. No estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Turquía y qué rol cumple en la geopolítica internacional. Sí. Y qué rol cumple puertas adentro. Bueno, puertas afuera también, pero ¿dónde está posicionado, ¿no? El segundo ejército más grande de la OTAN, el país no miembro de la Unión Europea que más plata recibe, etcétera, etcétera, la lista es larga. Completito el panorama. Bueno, Lucre, ahí te escuchábamos con mucha atención. Como decimos siempre, todas estas columnas quedan en la página web de la rnma.org.ar para volver ahí a escucharlas y seguir profundizando un poco sobre estos temas que no son de los que más se escuchan por estos lados. Totalmente, me parece que como siempre la idea queda resonando en unificar luchas en un sistema que nos oprime desde un montón de lugares y que a veces lo que está lejos y nos parece tan diferente quizás se parece más de lo que creemos en todos los ámbitos, en los positivos también, por suerte. pero bueno, eso, un poco traer esos puentes de lucha. Necesarios, puentes necesarios, bien. Bueno, y acá aprovechando que estamos aquí juntes y nos despedimos, Lucre, te invitamos a que le pasemos la posta mañana a los compañeros de Radio Nauta en La Plata, que sigue esta semana gélida el Enredando las Mañanas Federal, el informativo de la RNMA. Que no se rompan más caños, de paso. Dejemos la canilla abierta a la noche. Bueno, tampoco bueno, tanto. Tampoco sí. Tampoco tanto, claro. Tampoco tanto. Sí, bueno. Que gracias. Un poquito más el medio ambiente y no pasen cosas como esta. Exacto. También. Sería, pues, en realidad, el mensaje final sería, cuidemos el medio ambiente porque se vienen tiempos raros. Sí, bueno, gracias por el aire, saludos a todos los oyentes y las oyentes y bueno, eso, quedar entre el saludo y el cierre de la columna. Ahí está, abrazos Lucre. Y nos despedimos entonces hasta el martes, nos vamos. Heladas. Nos vamos heladas, pero igual estaremos hoy a la tarde en las actividades de del orgullo internacional allí, el frío no nos para, y le pasamos la posta, como decía recién, a les compas de La Plata, Radio Nauta, toma la posta mañana, que el frío les acompañe. Que el frío les acompañe, sí, y así van a ser estos días, así que nos vamos a la plaza, a organizar lo de la plaza. Chau, chau. Con chau, mucho chau. Brillo y color. Chau, chau. Torno als inicis, però això ja és present. Les rimes acumulades flueixen de la meva ment. No ho he deixat mai, sempre he anat creixent. Encara que no els agradi, saps que ho seguiré fent. No tinc cap intenció de promocionar el meu rap. No tinc necessitat de fama, aquesta és la veritat. Ho faig per passió literal, per amor a l'art. Una tigresa no li cal lluitar contra uns quants gats. Només vull crear música de fets que m'han passat. La meva història única, per si no t'has assabentat. A vegades penso Iman, però on t'has ficat? Després la il·lusió que tinc em confirma la realitat. El poder expressar-me sense cap limitació. Això és la més gran llibertat de l'ésser. En conclusió, explicar vivències meves a través d'una cançó i compartir amb persones és la meva intenció. Ser l'ovella negra en realitat no és dolent. Almenys destaques com ningú i et veuen diferent. Arriba a ser algú important, una persona referent. Només per ser autèntica, com ningú ho està sent. Per poca gent sóc imam, per molts no hi ha del bé. Sóc més persona del que pensa, em veuen i creuen ells. Em deixo emportar i no m'importa que faci bé. Només aprofito i somric per millorar el meu moment. Ja saps per què canto, o no ha quedat clar. La música m'encanta i m'espanta, és la veritat. Tinc els peus al terra, però no paro de somiar. Aprofito que és gratuït abans que ens ho facin pagar. Vaig cap endavant, però estic en el present. Les rimes acumulades flueixen de la meva ment. No ho deixaré mai, ho prometo, aniré creixent. Encara que no ens agradi, saps que ho seguiré fent. Sí, sí, sí, ho seguiré fent.